es una persona muy motivada por lo social, siempre está haciendo actividades que tienen que ver con la mejora aquí en la comuna y sobre todo en su sector. Buenos días, Luis Jiménez. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Puente Altinos, queridos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Con las pilas puestas, viendo, porque tú sabes que nosotros dentro del Partido Progresista no solamente trabajamos en campaña, en elecciones, trabajamos de pe a pa todos los días, logrando lo que tú bien dices, el bien social, trabajando para las juntas de vecinos. Correcto. Luis, cuéntame, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Qué estás haciendo? Trabajando con las organizaciones sociales. Específicamente ahora hay una posibilidad de unos fondos concursables que la gente de repente no sabe, no se interesa y no están al alcance de toda la información. Tú sabes que la gran mayoría de las juntas de vecinos no están y no tienen conexión a internet, que sería una de las grandes luchas que nosotros empezamos a dar para que la gente tenga internet y se pueda meter a las páginas donde están estos fondos concursables. Háblanos de los fondos. Uno de los fondos concursables que hay es el de... A ver, aquí lo tengo. Es que son dos. A ver, primero decir que todo esto, nosotros estamos, lo que habíamos hablado la vez pasada, que nosotros somos seis sectores dentro de la comuna, estamos tratando de lograr que las uniones comunales se junten. En este trabajo está haciendo un trabajo muy bueno y bien mancomunado con nosotros, es Óscar Aranda, que es el que está a cargo del sector 6. Y él me pidió que hiciera este aviso para las organizaciones sociales, ¿cierto? Que se amplió el cierre de la fecha, ¿cierto? Se ¿Ya? amplió porque por el asunto de la desgracia de Valparaíso, se trasladó la fecha, el plazo legal, al 30 de mayo para el fondo concursable Fondo Social Presidente de la República. ¿Ya? Óscar está ya no a poder ayudar a las organizaciones sociales. Nosotros como organización estamos ya no también a ayudar a toda la gente que quiera postular a este beneficio. Es un fondo concursable súper bueno. ¿En qué consiste? Bueno, específicamente el Fondo Social Presidente de la República te permite que las organizaciones sociales puedan construir, implementar sedes sociales. Y con la ayuda de Óscar estamos viendo la posibilidad, bueno, ya Óscar dentro de la Unión Comunal consiguió varias cosas para las organizaciones sociales, que cosas que no se tenían, que son celulares para que la gente pueda ocupar. Hay unas tarjetas VIP también que se están consiguiendo. Entonces son varias cosas que uno puede hacer. Lo que yo siempre he tratado de hacer con Óscar Aranda es lograr que nos unamos, que las juntas de vecinos trabajen para lo que han sido creadas, trabajar y ser el nexo entre la comunidad y el municipio. El municipio no va a las villas, el municipio no sale. Lamentablemente los concejales no salen a visitar las villas. Salvo que uno los llame en alguna cosa puntual, en algún beneficio, algo, pueden a lo mejor acceder, pero no hacen el recorrido que deberían hacer. Entonces, súper importante, y además hay otro fondo concursable, que es el Fondo de Iniciativas Locales. Este fondo también es súper bueno. Hay recursos para la región metropolitana de 91 millones, 91 millones 618.851. Este fondo concursable es súper bueno. Y tiene varios ítems que son súper buenos y te digo inmediatamente que uno que es el proyecto de fortalecimiento. Este proyecto de fortalecimiento tiene un monto máximo a entregar de 1,5 millones. Y el otro es un proyecto de mejoramiento de infraestructura social, que son de 800 mil pesos, que son solamente para reparaciones. Qué importante esto. Ahí lo estoy mirando, ¿ah? ¿Eh? El Fondo de Iniciativas Locales. Exactamente, ese es Aquí el están Chile Beneficios. Chile Beneficios. Óscar me pidió que diera su teléfono. Con la autorización de él lo puedo dar para que cualquier persona que necesite apoyo en esta iniciativa pueda llamarlo al teléfono red fija 28 51 75 57 o al celular el 6 671-2869. Él es Óscar Aranda y es el encargado de la Unión Comunal número 6. En la Unión Comunal el número 6, ¿qué villa representa? A ver, el límite es Eiseguirre, Camilo Enríquez, ¿cierto? Avenida La Florida, Los Toros y Vicuña Maquena. Dentro de ese cuadrado, todas las juntas de vecinos, porque son muchas y no todas están dentro de la Unión Comunal, lamentablemente no hemos podido, como te dije la última vez que estuvimos acá en campaña, no hemos tenido la retroalimentación de la municipio para saber cuáles son todas las juntas de vecinos que están dentro del sector para invitarlas a formar parte de esta unión comunal. Así que todas invito a todas las juntas de vecinos que están dentro de este sector 6, dentro de este perímetro, de esta circunscripción, a formar parte de la Unión Comunal, a hacer fuerza y a postular a los proyectos que hay, porque son muchos los proyectos que hay que pueden beneficiar a nuestras comunidades. En tu villa, ¿qué cosas están haciendo? Bueno, ¿qué se pretende hacer? Tenemos ahora el proyecto que ojalá parta luego, el mejoramiento de nuestra cancha, que la sede social ya está buena, pero la cancha, que es la que nosotros ocupamos para hacer los beneficios, los bingos, no está en buenas condiciones. Los niños no pueden hacer un buen deporte. Nosotros invitamos al alcalde, el alcalde nos visitó. Le doy gracias por eso, porque anteriormente nunca nos habían visitado. Ante mucha presión logramos que fuera y visitó nuestra villa y se comprometió. De hecho hizo algunas cosas, lomos de toro que se necesitaban, pero el proyecto grande, que es el que nos necesitamos con urgencia, es el de la cancha, que está para techarla y encarpetarla. Eso todavía no ha partido y sería súper importante, porque como digo, nuestra villa es una de las villas que solidariza con todas las demás y hacemos vinco, hacemos show a beneficio, y eso sería súper importante tenerlo luego. Correcto. ¿Cuál es la mirada social que tienen ustedes? ¿Qué quieren aportar a la comunidad, aparte de estas actividades que están desarrollando? ¿Qué quieren sembrar? ¿Una conciencia ciudadana, participación, que los jóvenes se integren, la mirada con los adultos mayores también? Bueno, la mirada del comunal, estamos formando el comunal del progresismo, del Partido Progresista, y hago un llamado, hago una invitación también a toda la gente que comulga con nuestro pensamiento y ve en la figura de Marco Enrico Minami a una persona que podemos seguir, una persona creíble que estuvo acá con nosotros hace poco, Juan Carlos, visitándonos, y a sumarse al comunal y a trabajar, a seguir trabajando. Nosotros estamos haciendo clases, estamos haciendo cursos, estamos haciendo talleres a todas las juntas de vecinos que necesiten apoyo en el ámbito social, legal, salud, vivienda. Así que hago un llamado para que se puedan comunicar conmigo. Mi teléfono es el 6566-7575, donde podemos juntarnos, si ustedes necesitan cualquier asesoría dentro de estos ámbitos que acabo de decir, a llamarnos y a ponernos de acuerdo para que podamos trabajar por ustedes. Y la idea principal del Partido Progresista es crear conciencia. Tú sabes, Juan Carlos, y lo conversábamos estando en campaña, que hay muchas cosas que ya la gente no está muy de acuerdo con la política, y eso me tiene preocupado, porque hay mucha gente que te dice que no va a votar, que no quiere votar porque no está ni ahí, total, igual tiene que trabajar. Pero esa gente sabe a ciencia cierta que la política se mete en su casa, sí o sí. Quiéranlo o no lo quiera, los políticos siempre deciden por nosotros, deciden cuánto tenemos que gastar en salud, en comida, en transporte. Los políticos deciden. Entonces, si tenemos esta posibilidad donde la única parte, la única vez que todos somos iguales, el rico con el pobre, somos todos iguales, porque el voto vale lo mismo, el voto del rico, el voto del pobre vale lo mismo, sería súper rico que pudieran ejercer ese voto, que no se queden en la casa, que puedan, porque es súper mala la palabra que voy a utilizar, pero es súper penca. Para mí, no me sentiría orgulloso ser presidente de todos los chilenos con un 50% total de votantes que votó en estas elecciones. O sea, la señora presidenta Bachelet es presidenta de la mitad de los chilenos que la eligieron. Ganó aplastante. ¿Y cómo mejoramos eso? Bueno, tratando de cambiar, tú sabes que tú eres profesor, se ha tratado de que la gente siga ignorante en el tema de la política. La política es algo bonito, algo lindo, hay que tomar en cuenta que la política, como digo, es algo lindo, pero hay políticos que la ensucian. Y eso hay que tratar de cambiarlo. Y la única forma de cambiarlo es votando, es ejerciendo el voto donde uno puede ver y saber si las cosas no... Lamentablemente ahora se están tratando de hacer más públicas, porque la gente, por ejemplo, no sabe cómo votó su diputado, por ejemplo, ahora Víctor Pérez. No sabe cómo la gente vota, cómo los diputados votan y los senadores votan. Me gustaría mucho que fuera abierto, porque hay un canal del cable que se ve en las sesiones, pero me gustaría que fuera un canal abierto donde la gente tenga acceso a cómo vota en cada proyecto importante que beneficie a la comuna o al país, a la gente obrera. Me gustaría que la gente supiera cómo vota ese diputado, ese parlamentario, ¿cierto? Sería lo ideal, ¿no? Para poder saber si votó o no votó en favor de nuestros intereses y no en el favor de los intereses de ellos. Entonces, eso sería súper importante, Juan Carlos. A mí me gusta la propuesta que tienen ustedes de capacitar, de llevar educación a la comunidad. Eso me parece valioso. ¿Podrías repetir el teléfono? 6566-7575. Mi Facebook es Luis Jiménez Valdarrama, lo buscan súper fácil, y mi Twitter es Luis Jiménez-Pro. Así que cualquier consulta, cualquier inquietud, si quieren que Marco venga y hacemos una reunión con las organizaciones sociales, con lo que ustedes quieran, Marco está ya no va a poder. Marco está súper agradecido, lo dijo en la entrevista pasada, está súper agradecido de Puente Alto, es una de las comunas que él quiere mucho. ¿Le fue bien a Marco en Puente Alto? Sí, súper bien, porque trabajamos como hormiga, como te decía anteriormente. Tú sabes que los recursos, no tenemos los mismos recursos como que tuvieron los demás. De hecho, en todo el Gran Chile, Marco Enrico Minami tuvo cuatro pancartas gigantografía. ¡Cuatro! En todo Chile. Entonces, los recursos no son los mismos y había que aprovecharlos. ¿Cómo lo hicimos? Recorriendo todas las ferias. Recorrimos todas las ferias del Gran Puente Alto. Recorrimos todos los lugares donde fuimos invitados. Recorrimos todas las partes donde se sintió, ¿cierto?, que la gente estaba desvalida y que no habían sido visitados nunca. Entonces, hicimos un buen trabajo. La gente sintonizó con nuestra propuesta. De hecho, por eso yo también obtuve una altísima votación. Yo agradezco mucho. No soy una persona tan conocida, ¿cierto? Y saqué casi 8.000 votos. O sea, es algo súper importante. Agradezco a toda la gente porque creyó en mí, creyó en un dirigente social que se la juega, que lucha. Luchamos contra las casas copeadas, luchamos contra un monstruo que es el serbio. Y la gente, cuando a uno lo ve trabajando, lo ve en forma transparente, cree en uno, ¿sí? esa es la idea principal. Por eso digo que los políticos, no sé por qué se esconden, no sé por qué no muestran, no dan la cara. Dentro del ámbito del estudio quitaron el ramo de conciencia cívica. Educación cívica, para que la gente sepa. ¿Sí? La idea principal es que la gente se informe, que la gente no siga siendo ignorante, porque a la gente, al duopolio, a la alianza y a la nueva mayoría, le conviene que la gente sea ignorante y que no vote. Le conviene a ellos. Bueno, Luis, te agradecemos la gentileza de haber venido, haber compartido con nosotros tu tiempo, tu espacio. Te felicito por tu labor social de base. Eso es importante. Yo la valoro cuando tratan de educar y compartir con la comunidad. Juan Carlos, un último aviso. Estoy en una cruzada súper buena, súper importante, que espero que sea acogida por todos. Estoy próximo a juntarme con algunos parlamentarios para ver un proyecto de ley que beneficie, que dé recursos permanentes a Bomberos de Chile, porque no puede ser que se estén haciendo bingos. Mira, para tener una buena salud, yo precisamente ahora estoy haciendo un bingo para una prima que está con cáncer. Hay que hacer bingos para poder lograr eso. Yo creo que es increíble. No puede ser que el bombero esté haciendo bingos para poder mejorar su infraestructura, su material de trabajo. Ya vimos qué pasó con el Valparaíso, ¿cierto? Un saludo para ellos. Y tienen que estarse consiguiendo cosas para poder luchar y combatir el fuego. Entonces, ¿y qué es lo que propone Luis Jiménez? El fondo que nosotros queremos reunir, un proyecto de ley donde tengan un recursos permanentes para implementación, ¿cierto? Y remuneración. Yo creo que sería súper importante. Hay muchos bomberos que yo lo he conversado. La doctrina anterior de bomberos no quiere y no ha querido nunca tener sueldo. pero era una doctrina antigua, donde, porque bueno, en campaña conversé con muchos bomberos y ellos tenían esa concepción, pero hay muchas cosas que se dejan de lado. Por ejemplo, cuando lamentablemente algún bombero fallece, ¿qué pasa con su viuda? No hay una cotización, no hay un salud, no hay un seguro. O sea, se pierde esa vida y se perdió y se perdió. Entonces, la idea principal es que haya una carrera funcionaria, que haya un sueldo, ¿cierto? Un escalafón donde uno pueda y ellos puedan trabajar de esto. Porque toman en cuenta que ellos son voluntarios, que tienen su propio trabajo y tienen problemas en su trabajo. Dentro de la misma campaña, Juan Carlos, que tú sabes que estuvimos trabajando por todos lados, hay 16 bomberos de acá, entre Puente Alto y San José Maipo, que fueron despedidos porque fueron a asistir a un incendio y estando en trabajo y fueron despedidos. O sea, por lo mismo nosotros queremos, con Gabriel Boric, Giorgio Jackson, ¿cierto?, y Vlado Milosevic, ver la posibilidad de presentar este proyecto de ley, buscar concesiones dentro de la gente para que tome conciencia y dentro de los mismos parlamentarios esto sea acogido. Yo creo que es súper importante, a lo mejor es algo al voleo que estamos diciendo, es algo súper importante. Yo creo que es súper importante que Bomberos tenga recursos. Así que esperemos que nos vaya bien, esperemos que sea todo esto bien acogido y por el bien de todos los chilenos. Los bomberos nos hacen un bien a todos. Así que muchísimas gracias, vecinos de Puente Alto. Se despide Luis Jiménez, su dirigente social que está a disposición de ustedes y el comunal del Partido Progresista siempre trabajando por ustedes. Gracias, Luis, por venir, muy amable. Muchas gracias.